El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Vamos a comunicarnos con la doctora Celeste Fernández, que es la coordinadora del área de discapacidad y derechos humanos de ASIG, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, quien junto con el grupo Artículo 24 y el Centro de Derechos Humanos de la UBA están haciendo un relevamiento de las barreras que impiden a los niños y niñas con discapacidad de ingresar a escuelas comunes para luchar así por sus derechos. Quiero que nos cuentes, Celeste, cómo te va, te saludamos, de qué se trata el tema. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero gracias por la entrevista y por el interés en el tema. Bueno, la verdad es que nosotros desde nuestro trabajo con el grupo Artículo 24 venimos observando que las personas con discapacidad tienen enfrentan muchas barreras, digamos, para ingresar en las escuelas comunes. Es un tema que también es de interés del Centro de Derechos Humanos de la UBA, porque es algo bastante invisibilizado y en algunos casos incluso naturalizado por las familias. O sea, las familias en algunos casos sienten que es natural por ahí que no los dejen entrar a un determinado colegio y demás. Entonces sentimos que hay una necesidad de relevar cuáles son los principales obstáculos que enfrentan en el ingreso a las escuelas comunes, y en base a eso, bueno, pensar qué hacer con esta situación, pensar posibles acciones de incidencia y demás que puedan ayudar a que esta población efectivamente vea garantizado su derecho a la educación. Claro, perfecto. Y dentro del relevamiento, ¿cuáles son los principales problemas que afectan a la gente? El tema del acceso, de la barrera arquitectónica, el tema de negarse cuando hay una cierta discapacidad o una capacidad diferente intelectual, ¿cómo es el tema? Uh-huh. Bueno, en general, depende del caso. Es muy frecuente que se niegue la matrícula a las personas con discapacidad intelectual. En algunos supuestos las escuelas dicen, bueno, nosotros somos esta institución tiene un rendimiento académico, exige un rendimiento académico alto, y ahí entran a jugar un montón de prejuicios respecto a las personas con discapacidad, y entonces se considera que por el nivel de exigencia de la escuela el chico no puede entrar. El argumento del colegio es muy exigente para él, es un argumento bastante frecuente. También hay algunos casos en los cuales se dice que el colegio simplemente no hace inclusión y chau, y no hay mucha más explicación que esa. En otros casos se dice que ya tienen suficientes chicos con discapacidad incluidos, por ejemplo, que ya hay uno por aula, entonces no pueden incluir otro. Ese cupo por discapacidad que también es muy invocado y que es discriminatorio, pero además no existe a nivel normativo, al menos en la ciudad de Buenos Aires. Y después hay otro tipo de mecanismos más del estilo, bueno, algunas escuelas piden certificados médicos para decidir si lo incluyen o no, o sea, en base a lo que surja de la documentación médica que adjunte la familia, que lleve la familia al colegio, en base a eso deciden si los incluyen o no. Otra situación bastante frecuente es que les pidan, por ejemplo, que les pidan, digamos, que condicionen la inclusión a la disponibilidad de una persona que cumple la función de apoyo. Entonces, por ejemplo, muchos casos dicen, bueno, vos solamente puedes entrar si tenés un docente integrador, si tenés un acompañante personal no docente. Y en ese caso ponen a cargo de la familia la búsqueda. Claro, eso te iba a preguntar, lo tiene que pagar la familia, con la escuela no tiene. Bueno, hay diferentes modalidades. Normalmente lo que suele pasar es que lo tiene que afrontar la familia, porque la modalidad especial en algunos casos, eso, en escuelas públicas y más, manda personas que manda, por ejemplo, docentes integradores, pero el problema es que en la mayoría de los casos pueden ir muy pocas horas por semana y entonces no satisface las necesidades que tiene cada niño. Entonces las familias en muchos casos tienen que compensar eso y lo provee, por ejemplo, se los cubre la obra social o la empresa de medicina prepaga, pero también estos agentes del sistema de salud tampoco lo proveen la cantidad de horas que necesita el chico. Le dice, bueno, no, solamente puede ir 3 veces por semana. Entonces en la práctica lo que sucede es que dicen, bueno, no, si no conseguís el apoyo, si no conseguís una persona que cumple la función de apoyo, nosotros no lo recibimos. Y en realidad lo que tendría que suceder es que fuera la propia escuela la que dijera, bueno, yo lo inscribo, ingresa, y mientras busco el profesional de apoyo, porque los profesionales de apoyo, aunque las escuelas no lo sientan como una responsabilidad suya, las Naciones Unidas han dicho que los profesionales de apoyo, digamos que es el Ministerio de Educación y las escuelas, el sistema educativo en general, el que tiene que garantizar la inclusión. Y parte de garantizar la inclusión es justamente proveer este tipo de profesionales. Entonces, si uno deja a la familia en la deriva en esa búsqueda, es complicado, porque en general los chicos empiezan o con mucha demora, o no empiezan, o terminan yendo a una escuela especial. Entonces, ese tipo de argumentos son muy frecuentes. Y después, sí, también hay algunos casos más vinculados a accesibilidad física, algunos rechazos a implementar ciertas modificaciones arquitectónicas y demás, de accesibilizar los baños, bueno, las rampas, todo lo que eso implica. Claro, porque estructura, hay escuelas muy viejas con estructuras muy antiguas que necesitan una reforma, claro, muy grande para poder acceder, aulas en un primer o segundo piso, ¿no? Claro, sin ascensor. Sí, sin... en algunos casos son menores las cosas que hay que hacer, porque es simplemente con bajar un aula y que todo el curso de ese chico tenga clase abajo ya es suficiente. Sí. Pero bueno, sí, en otros casos que habría que implementar un tipo de reforma, sí puede haber resistencias. Claro. Volviendo al tema de la legislación, de la ley, ¿la ley ampara a esta gente? ¿Se cumple la ley o directamente hay que hacer alguna modificación? ¿Vos crees que hay que hacer alguna modificación sobre la ley para que esto sea más inclusivo? Bueno, en general, nosotros tenemos la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es un tratado internacional de derechos humanos que nuestro país ha firmado y ratificado hace ya muchos años, en 2008. En 2014 le dio jerarquía constitucional, y el haber ratificado este tratado implica que hay que hacer modificaciones normativas a nivel interno. O sea, que todas las normas que nosotros tenemos que contravienen lo que dispone ese tratado deberían armonizarse y amoldarse a lo que dice. Y en ese proceso venimos más o menos. La verdad es que todavía prevalecen muchas normas obsoletas, tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Digamos, la ley de educación nacional también tiene algunos problemas en temas de inclusión, tiene más la perspectiva de la integración, ¿no? De que el niño se incluye solamente si puede adaptarse a lo que le plantea la escuela. Un concepto antiguo, ¿no? Claro, pero sin que la escuela haga las modificaciones culturales necesarias para recibirlo. Entonces, es como que, bueno, el que puede, genial, y el que no, se va a la escuela especial. Entonces, normativamente hay mucho que trabajar, pero igual es importante que las personas con discapacidad y sus familias sepan que la convención por sí sola es una herramienta y que pueden usarla para reclamar, porque es jerárquicamente superior a toda la normativa interna. Si bien a veces los funcionarios del sistema educativo aplican normas obsoletas, digamos, el incumplimiento del Estado en adecuar su normativa no puede perjudicar a las personas con discapacidad y no puede excluir a niños del sistema educativo. Claro, perfecto. ¿Y cómo puede hacer, si en este momento nos está escuchando algún padre o algún familiar de algún chico que quiera asistir a una escuela, cómo puede hacer para contactarse con ustedes o con el grupo Artículo 24? Bueno, nosotros, desde el grupo Artículo 24 tiene una dirección de correo electrónico, que será que... ¿Puede ser apoyo para la inclusión @gmail.com? Sí, ese es el correo electrónico que está gestionando la UBA ahora, así que sí, tranquilamente se pueden comunicar con ellos si tienen algún conflicto. Después también en el sitio web del grupo pueden encontrar el correo electrónico del grupo, que es info@grupoart24.org. Y después en la página de ASIG también están los datos de ASIG, el teléfono, el correo electrónico, con cualquiera de ellos que se comuniquen está perfecto. Que es ASIG, Asociación Civil para la Igualdad y la Justicia. Por la Igualdad y la Justicia. Perfecto. Doctora Celeste Fernández, te agradecemos mucho haber estado con nosotros. Por favor, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. La ley número 26.331, conocida como Ley de Bosques, tiene como objetivo la protección de los bosques nativos en todo el territorio argentino. La pérdida de bosques nativos compromete la calidad de vida y del ambiente. Los bosques contribuyen en la regulación del clima, la retención de los suelos y de la humedad ambiente, el control de la erosión, la regulación hídrica, la producción de maderas y otras materias primas, el tratamiento de residuos y el ciclo de nutrientes, y proveen valores recreativos y estéticos que exceden la influencia meramente local. Un reciente estudio realizado con imágenes satelitales a nivel mundial mostró que Argentina se encuentra entre los 15 países con mayor pérdida de bosques en los últimos 12 años, totalizando más de 4.500.000 hectáreas, cerca del 70% de su cobertura boscosa original. En este contexto, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente declaró a la Argentina como país en estado de emergencia forestal. La importancia de la Ley de Bosques radica en que establece los requisitos mínimos que todas las autoridades, nacionales, provinciales y municipales, tienen que asegurar la protección, el enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos y de los servicios ambientales que estos brindan a la sociedad. Tiene dos componentes fundamentales: el ordenamiento ambiental del territorio, que establece tres categorías de protección de los bosques, y el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques, que otorga incentivos económicos para la conservación y el uso sustentable de los mismos. El artículo 6 de la Ley 26.331 estableció un plazo de un año para que cada provincia realice el ordenamiento territorial de sus bosques nativos, OTBN, a la vez que se suspendía la posibilidad de autorizar desmontes durante ese lapso. El Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos otorga fondos a los propietarios de tierras para implementar proyectos de protección de los bosques y también aporta recursos económicos para el fortalecimiento de las autoridades provinciales, de forma que éstas puedan ejercer un control efectivo. Para acceder a ese dinero, las provincias deben aprobar sus ordenamientos territoriales mediante ley provincial. A 7 años de la sanción de la ley, algunas provincias aún no cumplieron con estas obligaciones. Por ello, la Defensoría del Pueblo de la Nación recientemente las exhortó a que impulsen leyes que aprueben el ordenamiento territorial de los bosques nativos, cumpliendo los procedimientos participativos y los requisitos ambientales. También solicitó que se tomaran las medidas necesarias para hacer efectiva la moratoria de desmontes que establece la ley y evitar así el daño ambiental que podría resultar de la pérdida de bosques nativos, mediante un estricto control sobre todas las actividades que pudieran degradarlo: emprendimientos inmobiliarios, agropecuarios, forestales, ganaderos y mineros, entre otros. El derecho a un ambiente sano está reconocido en el artículo 41 de la Constitución Nacional. Conozcamos nuestros derechos. Para más información, llame al 0810-333-3762. Defensor del Pueblo de la Nación.